qué pena que me tenga que marchar. Pensaba yo quedarme para siempre. Qué pena de esta forma fracasar. Qué pena que el dinero amor no compre. Ay, qué pena que haya la necesidad de echarse en los brazos de un amante. Adiós, adiós, adiós, adiós, cariño. Que te premie la vida tu hermoso sueño. Adiós, adiós, adiós, adiós, cariño. Y perdóname, perdóname, perdóname si lloro como un niño. Y perdóname, perdóname, perdóname y adiós, adiós, cariño. Pensaba ser feliz, feliz contigo. Qué pena de esta forma fracasar. Ayer era tu amor, hoy tu enemigo. Ay, qué pena que haya la necesidad de echarse en los brazos de un amante. Adiós, adiós, adiós, adiós, cariño. Que te premie la vida tu hermoso sueño. Y adiós, adiós, adiós, adiós, cariño. Y perdóname, perdóname, perdóname y adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, cariño. Que te premie la vida tu hermoso sueño. Adiós, adiós, adiós, adiós, cariño. Y perdóname, perdóname, perdóname. Y adiós, adiós.